Buenas. Hoy en Enfermedades Infecciosas en América Latina vamos a hablar sobre tuberculosis. Soy César Ugarte, investigador del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano de Derecho. Tuberculosis es una enfermedad que nos acompaña hace muchos años. Se ha detectado en momias, no solamente en Egipto, sino también en América Latina, y ha estado acompañándonos hace centenares de años. Lamentablemente, es una enfermedad que, a pesar de todos los avances, no ha podido ser controlada aún. Es interesante saber, por ejemplo, que el primer ensayo clínico aleatorizado de la historia con drogas fue justamente para tuberculosis en 1948-1947, donde se hizo la prueba con estreptomicina. Se dio estreptomicina a los pacientes con tuberculosis y se vio que hubo una mejoría. Pero a pesar de todos estos avances, hay pocos logros todavía para poder erradicar o controlar finalmente la tuberculosis en el mundo. Antes de la terapia antibiótica, las tasas de letalidad de tuberculosis eran en el 50%. Y habían pacientes que podían estar crónicamente enfermos de tuberculosis, porque no había, lamentablemente, la terapia antibiótica disponible, y lo que se hacía generalmente era mandar a los pacientes a recibir, por ejemplo, aceite de bacalao por una cuestión de vitamina D o tomar sol. Había, por ejemplo, en Perú o en otros países, se mandaba a zonas donde hubiera mucho sol y había la idea de que eso mejoraba. Lo que tenemos que entender con tuberculosis es, tuberculosis generalmente es una enfermedad que se controla si es que uno tiene una inmunidad adecuada. Si uno no tiene una inmunidad adecuada, si nuestras defensas no están buenas, que eso significa bien nutrido, que no tengan otras infecciones, etcétera, es difícil. Y por eso tenemos que, en esa época, la letalidad podía ser casi del 50%, lo cual era muy alta. Y una de las cosas interesantes con tuberculosis que es la tos. La tos es el síntoma más común para tuberculosis pulmonar, a pesar de que la tuberculosis puede ser tampoco pulmonar. Puede darnos tuberculosis en el cerebro, en las articulaciones, en el estómago, en varios sitios, pero lo más común, la presentación más común es pulmonar. Y la tos es el síntoma más común. A veces puede ser no productiva y eso es algo que confunde, ¿no? Ahora que hemos tenido la pandemia del COVID, ha habido varios pacientes que han pensado que su tos, al no ser productiva, era COVID y hemos encontrado que era tuberculosis. Asimismo, varios pacientes, varias personas, tienen una tos crónica, ¿no? Y ellos, cuando uno les consulta, le dice, ¿tienen tos? Te dicen no. Pero si uno hace preguntas un poco más incisivas, comienzan a contestarnos, sí, yo tengo mi tos normal, y esa tos normal la han tenido por un mes, 2 meses, y eso hace que estos pacientes no sean atendidos a tiempo. Una de las cosas que creo que la sociedad ha tenido que aprender en estos 2 últimos años es qué cosa es transmisión, cómo se transmiten algunas infecciones, y bueno, en tuberculosis sucede lo mismo. La tuberculosis se transmite a través de estas gotas que hay en el aire y generalmente sucede más cuando está ahí tos, pero también puede transmitirse cuando uno está cantando, cuando está hablando. Entonces, eso nos lleva a pensar que hay ciertas medidas que ya se tienen que comenzar a aplicar en todo el ámbito de la sociedad, que es decir, transportes ventilados, casas ventiladas, etcétera. Por eso encontramos que, por ejemplo, una casa con un montón de personas y con poca ventilación tiende a haber mayor riesgo para tener tuberculosis. ¿Y cuál es lo que nosotros vemos? Generalmente lo que nosotros observamos es en una radiografía de pulmón estas manchas blancas o con huecos negros a veces en la zona de pulmones que nos indican que puede haber cavernas o lesiones en el pulmón. Y una de las cosas que se discute últimamente en el campo de tuberculosis es que la tuberculosis es un continuo. Uno se infecta y si tiene una buena respuesta puede eliminar solo la infección sin tener la enfermedad, pero en otros casos, la respuesta inmune que tiene el cuerpo lo que hace simplemente es contener la infección y crea esto lo que llamamos nosotros granuloma, que es como una cápsula donde están las micobacterias que causan la tuberculosis dentro del pulmón, hasta que en algún momento la persona tiene alguna baja defensa, por ejemplo, con VIH-Sida, con diabetes, abuso de alcohol, abuso de drogas, y estas cápsulas donde están encerrados se rompen y comienzan a diseminarse en todo el pulmón, desarrollando lo que llamamos una enfermedad activa. El tratamiento de tuberculosis, lamentablemente, al momento es largo. Al menos son 6 meses. Ha salido hace poco, el año pasado, unos estudios que justamente nuestra institución participó, donde se mostraba que podía hacerse hasta 4 meses. Pero estamos hablando de tratamientos de meses. Cuando hablamos de una infección urinaria, cuando hablamos de una neumonía, estamos hablando de días, máximo semanas. Pero en tuberculosis el tratamiento es meses. Y la toma de medicinas puede ser diaria por los 6 meses. En el Perú es, y en otros países es 3 veces la semana los últimos 4 meses. Y tienen que ir, en algunos países se da para que lo tomen en su casa, pero en otros países como el Perú, por ejemplo, el paciente tiene que ir al centro de salud a tomar para que vean que está tomando la pastilla. Eso crea todo un problema, crea barreras de atención porque la persona tiene que ir al centro de salud, tomar las pastillas y de repente perder el trabajo o llegar tarde al trabajo. Las medicinas que toman son antibióticos que las hemos puesto ahí, isoniazida, rifampicina, tambutol y periacinamida. Y a veces, como se toma por peso, algunas personas pueden llegar a tomar hasta 10 o 11 pastillas diarias, lo cual crea también todo un problema en la adherencia, porque lo que nos crea es que estemos con gastritis u otros problemas. ¿Y cómo controlamos la tuberculosis? Todo programa de control de tuberculosis en el mundo lo que trata es identificar a tiempo y cura de los casos infecciosos, sujetos que tengan BK de esputo positivo. ¿Qué es BK de esputo positivo? Es la prueba que se hace al esputo en el microscopio donde se identifican que están las micobacterias. Si yo identifico a tiempo y curo esos casos infecciosos, estos no transmiten en la comunidad y así rompo la cadena de transmisión. Eso es lo que ando buscando. Entonces, por eso es importante que todo el sistema de salud, cuando vea a alguien que tenga sospecha clínica de tuberculosis, es decir, tos más de 15 días, se le deba pedir una muestra de esputo para su diagnóstico. Y lo bueno es que en la mayoría de países, la mayoría de diagnóstico de tuberculosis es de modo ambulatorio. No necesita una gran tecnología. Es más, ahora hay unos métodos diagnósticos moleculares en el punto de atención, es decir, en los centros de atención primaria, donde el resultado puede estar entre 45 minutos a una hora disponible. Yo siempre recomiendo, si alguien busca información actualizada de tuberculosis a nivel mundial, regional y a nivel país, es revisar el reporte que hace OMS de tuberculosis. Es muy completo, indicando exactamente en qué punto del manejo del control estamos, y tienen bastante actualizado. Por ejemplo, el 2021 se basa en los datos hasta el 2020. Y este reporte se saca generalmente todos los años entre octubre y noviembre de cada año. Eso ayuda mucho a todas las personas que quieran tener datos actualizados sobre tuberculosis. Una de las cosas que sale en el último reporte interesante es que en la región de las Américas hay una caída en las notificaciones, es decir, no ha habido una buena detección. ¿Por qué? Por el COVID. Una de las enfermedades que más ha sido impactada por el COVID en su manejo ha sido tuberculosis, porque las personas no iban al centro de salud por el temor y la tos, a veces preferían quedarse en casa. En América Latina, quienes han brindado, quienes han sido los que han dado las contribuciones más grandes a esta caída de notificaciones han sido Brasil y Perú. Como ustedes saben, a pesar que América Latina ha sufrido mucho por el COVID, Brasil y Perú han tenido situaciones bastante críticas que han hecho que el sistema caiga, el sistema de salud. Lo mismo vemos acá cuando vemos el impacto en la mortalidad de tuberculosis por el culpa del COVID. Y vemos nuevamente que en estas 16 países seleccionados por su impacto en la tuberculosis, Perú y Brasil son los que han tenido lamentablemente un pico de mortalidad debido a la caída o por la debilidad del sistema de salud por la pandemia del COVID. Una de las cosas que hay que también entender es que la parte de diagnóstico y tratamiento depende mucho de cómo están los servicios, ¿no? Entonces, una de las cosas interesantes que hay en los estudios de tuberculosis es que se comienzan a evaluar los sistemas de salud y lo que encontramos es que, a pesar que puede ser una enfermedad que se pueda tratar en un nivel de atención primaria bien menor, como un centro de atención, centro de salud primario o centro de salud comunitario, lamentablemente no hay las condiciones en varios países para brindarlo. Y la mayoría de países lo tienen muy bien en hospitales grandes, pero la tuberculosis se trata en la comunidad. La tuberculosis se trata en el centro de atención primaria para poder avanzar. Por ejemplo, en el 2020, el perfil de las Américas, estamos hablando que la tasa por 100.000 habitantes era 29. No es tanto como en África, no es tanto como a nivel mundial, sin embargo, sigue siendo un problema. Se calcula que casi 300.000 personas en América Latina han tenido tuberculosis. Y hemos visto, como notamos a raíz del 2020, es que ha habido una caída, un retroceso en los casos notificados. Nuevamente, esto es por el problema del COVID. Y una de las cosas que es interesante observar es que los factores que pueden contribuir a que esta tuberculosis siga avanzando son factores que son lamentablemente muy prevalentes en América Latina. Desnutrición, consumo nocivo de alcohol, VIH en algunos países como Haití, Brasil sigue siendo alto, tabaquismo y diabetes, que lamentablemente la diabetes está aumentando año tras año en América Latina y va a ser finalmente no solamente por la parte cardiovascular que tiene las complicaciones de la diabetes, sino en enfermedades como tuberculosis o VIH que las va a complicar y va a ser difícil su manejo. Una de las cosas que siempre se discute en tuberculosis es que si no hay un acceso al sistema de salud, es una barrera grande para las poblaciones vulnerables. Generalmente las personas que tienen tuberculosis en América Latina son poblaciones vulnerables, poblaciones indígenas, poblaciones afrodescendientes que no tienen ese acceso a un sistema de salud adecuado. Por ejemplo, en Perú el tratamiento y el diagnóstico es gratuito, pero si yo tengo que gastar en transporte, hace muy difícil. En Malawi, un estudio en África mostró que eso justamente era una barrera. Entonces, no es solamente decir yo, como sistema de salud, doy un tratamiento gratuito, doy un diagnóstico gratuito, sino cómo hago que el sistema se adapte a esta población. Una de las cosas que tenemos que aprender como sociedad es que el sistema de salud se debe adaptar a la persona, no la persona se adapta al sistema de salud. Otro de los puntos importantes a recordar en tuberculosis, sobre todo cuando querramos comunicarnos con la sociedad en general, es la parte de estigma. Lamentablemente, todavía, a pesar que han pasado muchos años, la tuberculosis, como el VIH también, es una enfermedad que tiene mucho estigma. Y el profesional de salud es uno de los que más estigmatiza a los pacientes. ¿Qué pasa cuando uno estigmatiza a las personas que están sufriendo tuberculosis? Las alejan del sistema de salud, no se controlan, no toman tratamiento a tiempo, no se diagnostican a tiempo, no cortamos la cadena de transmisión en la comunidad. Por ejemplo, en Iquitos, por ejemplo, se encontró que el 68% de personas evitarían un vecino con tuberculosis y 40% de las personas se sentirían avergonzados si un familiar tuviera tuberculosis. Es muy importante que eso se trabaje en la comunidad. Es muy importante que eso se discuta en la comunidad para romper esas barreras de estigma. Finalmente, quería conversar sobre el problema de resistencia. No solamente tenemos un problema con tuberculosis por la infección, sino es que están apareciendo cepas o micobacterias resistentes. La más común es la que se llama multidrogo resistente, que es resistente a dos drogas. Hay otras resistencias como estreptomicina, azitromicina, etcétera, que no se considera MDR. Cuando un programa de tuberculosis trabaja a control, se enfocaliza en tuberculosis MDR. ¿Y qué significa? Es que a veces los tratamientos pueden tomar hasta 2 años y la cantidad de pastillas que tienen que tomar es bastante grande. Es por eso que se está luchando para tratamientos más cortos. Por ejemplo, XDR es un caso de MDR que aparte tiene resistencia adicional a otro antibiótico y eso hace que un paciente de XDR tiene que tomar diariamente lo que estamos viendo en la foto, lo cual hace muy difícil la adherencia. Es debido a estas complicaciones donde el manejo se hace mucho más complejo, mucho más largo, que se comienzan a discutir tratamientos cortos. Felizmente, en mayo de este año, OMS mandó una comunicación rápida actualizando su guía, donde ya se muestra que, por ejemplo, para tuberculosis multidrogo resistente, se pueden dar tratamientos cortos que demoran 6 meses o 9 meses, lo cual ayuda a disminuir los riesgos de pérdida de adherencia. Además, solamente serían regímenes orales, es decir, con pastillas, ya no con inyectables, que hacía más difícil el manejo. Muchas gracias.